El cambio climático nos afecta a todas y a todos. Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, cuarta edición. Busca premiar a periodistas que publican en medios mexicanos para reflexionar y presentar trabajos desde una perspectiva crítica sobre la implicación del fenómeno en el país. Cambio climático. También se aceptarán trabajos que tengan una mirada mexicana o latinoamericana hacia los procesos en Alemania y Europa. Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2010. Tres únicos premios en efectivo que incluyen un viaje temático de una semana a Alemania, con todos los gastos pagados. Cambio climático. Para más información, entra a www.premioalemandeperiodismo.net. Convoca la Embajada de Alemania en México, Instituto Goethe, Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria y 5 fundaciones alemanas en México.